¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Alma, publicado por el sello Otar Records el 10 de enero del año 2012 por el trompetista italiano Paolo Fresu y el gran pianista cubano Omar Sosa, es un desborde de inmensa poesía, un disco bellísimo que inunda el alma. Todas composiciones de Fresu y de Sosa, salvo Under African Skies de Paul Simon, una linda versión de este viejo tema del gran Paul Simon, con los arreglos magistrales del maestro Jacques Molleban, el músico, pianista, chelista, compositor, director y arreglador brasileño Jacques Molleban, quien interviene en cuatro de los cortes, destacándose en el que da título al álbum, Alma. Recordemos que Molleban también ha participado en otros proyectos junto a Paolo Fresu y Omar Sosa. ¿Qué decir de Omar Sosa? Bueno, un pianista fuera de serie, muy alejado de las corrientes a las que uno podía de antemano prejuzgar como propias de un músico cubano. Esto lo hemos dicho muchísimas veces, esta línea directa que uno podría de antemano asociar así muy fácilmente, de un músico cubano más folk local, más jazz igual Latin jazz. Esa fórmula no funciona con Omar Sosa. Podemos ver una clarísima corriente o vertiente musical muy, muy, muy diferenciada del típico sonido latín. Aunque, como él mismo se preocupa de dejar bien en claro, muy atento a las corrientes que construyeron la cultura musical cubana. De un fuerte apego, como él muchísimas veces lo ha dicho, un fuerte apego a Mamá África. También tantísimas veces ha dejado muy en claro el orgullo con el que luce su piel oscura, el orgullo con el que luce su negritud. Paolo Fresu, al igual que Omar, de prolífica producción, aunque más impresionante resulta ser la calidad de sus registros, ambos de un talento y una sensibilidad abrumadoras. Un matrimonio perfecto, el de Fresu y Sosa, donde el sonido fresco, calmo, limpio y despojado de Fresu se enreda en un abrazo del alma con la magia de Sosa. Vienen tocando y grabando juntos desde el año 2006, sociedad que se formalizó al momento en que Omar Sosa invitó por primera vez a Paolo Fresu a unirse a su banda como invitado en un concierto en los estudios de la NDR de Hamburgo. Eso fue en el año 2006. La sesión se grabó en directo, dando lugar a Promise, un disco publicado por el sello Skip Records el 1 de febrero del año 2007. Con la participación entonces del flautista también cubano Leandro Saint-Gilles. Como mencionábamos hace un momentito, la sociedad con el chelista, compositor, conductor y arreglador brasileño Jacques Molleban también se fortaleció con Sosa y Fresu, principalmente con el pianista, quien recibiría sus geniales aportes en Ceremony, NDR Big Band Plays Omar Sosa, un disco publicado por el sello OTA Records el 9 de febrero del año 2010. Este sello es de propiedad de Omar Sosa, el sello OTA. Y en Eros, un disco maravilloso. También es aquí donde los encontramos a los tres nuevamente juntos, a Sosa, a Fresu y a Molleban. Hablamos de Eros, un disco publicado por el sello Tuk Music el 29 de abril del año 2016. Esta vez el sello Tuk Music es de propiedad de Paolo Fresu. Disfrutemos de este Alma, un pequeño gran milagro, música celestial para las almas abiertas. ¶¶ música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. We'll be right back.

dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, escuchamos la primera parte de este disco maravilloso, Alma, por Paolo Fresu y Omar Sosa, publicó OTA Records el 10 de enero del año 2012, lindísima la tapa también, que adorna este gran, gran disco. Recordemos que el álbum también recibe la participación, la enorme participación del chelista, director, compositor y arreglador brasileño Jacques Morenbaum. ¿Qué podemos decir de lo que hemos dicho ya tantísimas veces sobre este gran pianista y compositor cubano Omar Sosa? Recordemos, ¿no? La primera asociación que uno podría realizar así casi automáticamente es esto de Omar Sosa, pianista cubano, haciendo jazz. ¿Qué otra cosa podemos esperar de él que no sea los típicos sonidos latinos? También hemos aclarado muchas veces, desde las veces que hemos escuchado la música de Omar Sosa, que el sonido latino está presente en la música del compositor. Obviamente, cómo escapar a los ritmos cubanos, cómo escapar a la cultura, a la música proveniente de Mamá África, como él tantísimas veces comenta que es de donde proviene su inspiración musical, cómo escapar absolutamente de las influencias musicales de todo el entorno. Pero mezclado de una manera absolutamente diferente y muy poco convencional. Realmente muy, muy, muy poco convencional. Este muchacho, nacido en el año 1965, cumplió 55 años hace apenas 3 días atrás. El 10 de abril cumplió 55 años Omar Sosa. Nacido en Camagüey en el año 65. Camagüey, la ciudad más grande del interior de Cuba. A los 8 años comenzó a estudiar percusión y marimba en el Conservatorio de Música de su ciudad, Camagüey. Luego en La Habana, ya de adolescente, estudió piano en la prestigiosa Escuela Nacional de Música y completó su educación formal en el Instituto Superior de Arte de La Habana. Entre sus numerosas influencias, él menciona a músicos clásicos europeos, por ejemplo, Chopin, Bartók, Satie, y obviamente música afrocubana tradicional, y del lado jazzero a Monk, Coltrane, Parker, Oscar Peterson, Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett, Chucho Valdés y el grupo pionero del jazz cubano Iraquere, del cual era líder el mencionado Chucho Valdés. En el año 93 se traslada a Ecuador y allí se sumerge en las tradiciones folclóricas de Esmeraldas, la región de la costa noroeste cuya herencia africana incluye la definitiva tradición de la marimba. Se traslada al área de la Bahía de San Francisco en el año 95 y pronto revitalizó la escena del jazz latino con su escritura aventurera y su estilo percusivo. En el año 2003 recibe un premio de por vida otorgado por la Smithsonian Societies en la ciudad de Washington por su contribución en el desarrollo del jazz latino en los Estados Unidos. Paolo Fresu nació el 10 de febrero del año 1961, 59 años para este joven músico nacido en la ciudad de Berkidia, en Cerdeña. Este gran músico de un toque realmente muy lírico, que encaja tan a la perfección, que encaja tan maravillosamente con la música de Omar Sosa, ya lo hemos escuchado en esta primera parte del disco que hoy compartimos, Alma, pero que además sorprende también por su vertiente literaria, que ha dado lugar a la publicación de algunas interesantes obras editoriales y al importante premio de la licenciatura honorífica de la Universidad Bicocca de Milán en psicología de los procesos sociales, de la toma de decisiones y del comportamiento económico. ¿Qué tal? Además de promover e impulsar la carrera de jóvenes talentos, como decíamos en la primera parte de nuestro encuentro de hoy, es productor y dueño del sello Duke Music, con el que se dedica, decíamos, precisamente a la promoción y a la difusión de los jóvenes talentos musicales, no solamente de jazz, sino de la música clásica, a la que está realmente muy, muy, muy comprometido también. Bueno, últimamente ha formado sociedad con el acordeonista francés Richard Galliano y el pianista sueco Jan Landrem para el proyecto Mare Nostrum, que ya va por la, si mal no recuerdo, la tercera versión de este grupo formado Ad Hoc para rendirle homenaje a la música del Mediterráneo. Mare Nostrum es el Mar Nuestro, como se lo conoce, al mar Mediterráneo. También son muy interesantes algunos proyectos que el trompetista lleva en paralelo a su intervención dentro del mundo jazzero. Comentábamos esta ligación con la música clásica. También ha escrito música para obras de teatro y también para música de cine. Hace muy poquitos años atrás, en la oportunidad de su 50 aniversario, de sus 50 años, llevó adelante un proyecto muy especial, una loca aventura. En el año 2011, para celebrar sus 50 años, realizó una gira extensísima, ¿no? De 50 conciertos en 50 días consecutivos con 50 diferentes conjuntos y proyectos del día a día en 50 obras maestras de su paisaje sardo. Me recuerda mucho algo que acabo de enterarme visitando la página de Abishai Cohen, el contrabajista, que también tiene pensado hacer lo mismo, cumple 50 años y ya tiene publicada la agenda de sus 50 conciertos en 50 locaciones diferentes. Sigamos escuchando la segunda parte de este magnífico álbum, Alma, por Paolo Fresu y Omar Sosa, publicó OTA Records el 10 de enero del año 2012. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Thank you. No, pero me quebró la piscina. No, no, no, no lo me hace ancora porque la nana. Fenomenal, escuchamos Alma, Paulo Freixo, Omar Sosa, con la participación del chelista brasileño, además a cargo de los arreglos también, Jacques Morbaum, publicó Tar Records el 10 de enero del año 2012. Quizá Freixo sea un poquito más previsible con su música, darle la sensación de que uno más o menos podría estar un poquito advertido de la música de Paulo Freixo. En cambio, el pianista cubano Omar Sosa, una caja Pandora, su música sorprende en cada trabajo. Muy bien, esto fue todo por hoy. Juan Carlos Preus con la presentación del completo del día de hoy. Javier Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.